ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos sean de nuevo a una edición más de Diálogo Pastoral en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes para traer una programación más en el día de hoy. Dios bendiga América, Dios bendiga a cada uno de los pueblos, naciones y países que entra en nuestra sintonía en el día de hoy. Bienvenidos, amigos, bienvenidos, hermanos. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Y aquí estamos con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Recordamos que estamos llegando a toda América, una red poderosa de radioemisoras en todo el continente americano nos transmite desde la ciudad de Houston. Nuestra emisora base es la 1050 AM Radio Luz, encadenados con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM respectivamente, para la zona metropolitana de Houston y zonas aledañas. Estamos llegando a ustedes a Choluteca, Honduras, 94.3 FM. Con ustedes también estamos transmitiendo en El Salvador, Centroamérica, Radio Jerusalén. Estamos también en el norte de Perú, en Piura, Anca, Chimbote. Con ustedes en Santiago de Chile y también Paraná, Entre Ríos. En Buenos Aires estamos con ustedes en Las Pampas y también Santa Rosa y San Luis, respectivamente, en la República de Argentina. A través de la internet estamos transmitiendo en vivo en el día de hoy, www.dialogopastoral.com. Estamos con ustedes también transmitiendo a través de Impacto Radio en México y KBOH, Voz de Restauración para todas las Américas. Esto es Diálogo Pastoral. Son aquellos creyentes tropiezan con la... Somos a Diálogo Pastoral, nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760 es nuestro número para comunicarse con nosotros. Y también les recordamos nuestros servicios en el 9426 teléfono. Los servicios son a las 7:30 de la noche el día viernes, 7:30 de la noche el día sábado, 9:45 de la mañana el día domingo, 6 de la tarde el día domingo. Así que esto es el horario de servicio. Si usted no tiene una iglesia, busca una iglesia donde asistir, usted puede asistir con nosotros. Tengo llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, adelante. Dios le bendiga, hermano. Sí, pero bájale a su radio, hermano, por favor. Sí, come on. I'm sorry. Okay. Hermano, una pregunta. La otra vez, hermano, bájale a su radio. Se oye la voz ahí. Eso no podemos hablar así. Recibí un libro que es cristiano, pero habla sobre el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. Bueno, yo no voy a hablar de bautismo, obviamente. Gloria al Señor. Vamos nosotros, hermanos míos, a entrar en la palabra del Señor en el día de hoy. Y vamos nosotros a continuar nuestro tema. Hemos estado hablando en el libro de Mateo. Hay otra llamada por aquí. Bueno, las líneas están contentas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas Dios le bendiga, pastor. Adelante. Ay, pastor, ayer no salió el programa. Hermana, un rayo le dio en la torre de la radio 1050 y en la 1050 no salimos ayer. Ah, okay. Y oye, ¿por qué mi zona me está escuchando hoy? Por la 1050. Bueno, la 1050 estaba dañada en el día de ayer, pero cuando no se oiga la 1050, está la 1460 Radio Aleluya, que sí salimos ayer ahí, y está la 88.1 FM, que también salimos ayer ahí. Ay, qué pena, ni modo, me lo perdí, pastor. Se lo perdió y no sabe lo que se perdió, hermana. Ay, y bueno. Y no se la voy a repetir. Bueno, andan a buscar en otras estaciones. Dios me lo bendiga, mi hermana. Una preguntita rapidito. Rapidito, hermana. Es el tema. Disculpe mi ignorancia, pastor, pero si un zancudo pica a una persona que tiene sida. No, hermana, el sida no se transmite por picada de zancudo, ¿ok? Okay, pastor. Dios me la bendiga mucho. Amén. Muy bien, me dan, hermano, unos minutos. Yo sé que quieren hablar conmigo, todo Houston quiere hablar conmigo, pero me dan unos minutos. Vamos a entrar en un temita, unos minutos, y luego entonces pues dialogamos con ustedes y participamos de los temas que yo sé que son interesantes. En esta primera hora yo hablo de los temas que para mí yo creo que son interesantes que ustedes escuchen. ¿De acuerdo? En la segunda media hora usted habla de las cosas que usted cree que son interesantes para ustedes y ahí nos las vamos llevando. Yo quiero que veamos el libro de Mateo en el capítulo 5, en el versículo 20 específicamente. Y hemos estado hablando de todo esto que tiene que ver con el Sermón del Monte. Dice, oiga lo que dice aquí la palabra del Señor hablando Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga bien, si vuestra justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano mío, es increíble. Estos versículos, prácticamente a través de ellos, el Señor está justificando, aunque Cristo no tiene que justificar nada de lo que dice, porque lo que Él dice es cierto, es veraz, Él es verdadero. Pero en este versículo, prácticamente el Señor está hablando de por qué Él está explicando la ley en una forma tan profunda. Estaba diciendo, y en todos estos estudios que hemos dado hasta el día de hoy, yo he dicho y he repetido que el Señor sencillamente toma mandamientos del Antiguo Testamento y le da la explicación de la intención por la cual Dios lo dio. Y lo que Jesús con todo esto está diciendo es que los escribas y los fariseos se quedaban cortos en su interpretación de la ley. Y Jesús le da un sentido mucho más profundo a esto. Si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia que exhiben los escribas y fariseos. Yo quiero que usted note que a medida que Jesús preparaba las explicaciones con respecto al contraste del reino de los cielos y de la ley del reino con la interpretación tradicional y la explicación obvia que los escribas y los fariseos daban a la ley, Jesús hace esta tremenda advertencia. Y Jesús le advierte, no es que el Señor pretende que usted vaya a tomar la ley de Moisés, eso ya lo hemos explicado en clases anteriores, no es que el Señor pretende que usted tome la ley de Moisés para que la abrace y quiera cumplirla. Ahora, oiga la advertencia que Jesús está diciendo. Oiga, dice, si cree usted que se va a justificar a través de la ley, acuérdese que Pablo dice que por la ley nadie se justifica. Por la ley nadie se salva guardando la ley, porque no hay hombre sobre la tierra que en verdad pueda en todos sus aspectos, puntos y preceptos guardar completamente la ley de Dios, guardar las exigencias de Dios. Si el hombre pudiese guardar las exigencias de Dios, entonces de más murió Cristo. Para nada vino Cristo. Cristo vino sencillamente a redimir al hombre que no podía, por su condición caída, por su condición caída, dicho hombre, bajo ningún aspecto podía guardar y vivir toda y completamente las exigencias de Dios. El hombre puede vivir algunos aspectos de la ley, puede obedecer quizás muchos aspectos de la ley, pero no toda la ley. Porque no hay uno solo, dice la Biblia, que haya sido perfeccionado por la ley. Sencillamente porque aunque la ley que Dios exige es buena, perfecta y justa, el hombre no tiene capacidad en su naturaleza caída de subir a esos preceptos y estatutos de Dios. Entonces, oiga bien lo que la advertencia. Y esto prácticamente, a través de ello, el Señor nos está diciendo, oiga, hey, ustedes necesitan de mí, dijo Jesús, de él. Oiga bien, la advertencia es fuerte. De nuevo le leo, dice, porque os digo, versículo 20 otra vez, Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no alcanzarán, no entrarán en el reino de los cielos. La advertencia es que aquellos que pretendan, que quieran, que aspiren entrar en el reino de los cielos, salvarse, prácticamente tienen que tener una justicia mucho mayor y mucho más profunda que la mostrada por los escribas y fariseos. Nosotros encontramos esto, que para usted y yo poder apreciar y poder obviamente aplicar lo que Jesús dijo, nos ayudaría, nos ayuda a entender qué era la justicia de los escribas y de los fariseos. Ok, Jesús está diciendo, tienen que tener una justicia mayor que la justicia de los escribas y mayor que la justicia de los fariseos. Bueno, entonces, para usted y yo entender, de nuevo repito, lo que es la justicia de los escribas y los fariseos, tenemos que ver qué era lo que yo practicaba. Y vamos a definir. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, aquí hay un versículo paralelo que nos ayuda a interpretar lo que los escribas y los fariseos practicaban. En el capítulo 23, del 1 al 4, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En otras palabras, pretenden en lo que está diciendo allí haber aprendido de Moisés, en la cátedra de Moisés, es decir, Moisés como catedrático y ellos tomando su cátedra, tomando su doctrina. Versículo 3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Oiga bien, aquí nos está hablando de la hipocresía. Dice, ellos supuestamente toman la ley de Moisés, aprenden de la cátedra de Moisés, dice, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero lo que ellos dicen, pero no hagan conforme ellos dicen. Conforme ustedes miren que ellos practican las cosas, no las practiquen, es lo que Jesús está diciendo, porque atan cargas pesadas que ni ellos mismos tienen la capacidad de llevar. Obviamente, los fariseos y los escribas, prácticamente, ahora vamos a identificar quiénes son los fariseos y quiénes son los escribas. Bueno, voy a hablar un poquito de la historia. Los escribas eran gente que eran escribientes. Vamos a ponerlo de esta manera para que se pueda entender de quién estaba hablando el Señor. Los escribas eran escribientes en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo del Antiguo Testamento, los tiempos bíblicos, no todo el mundo sabía leer y escribir. Y aquellas personas que sabían leer y escribir eran personas muy dotadas. Y un escriba era una persona que había estudiado y tenía la capacidad de leer los manuscritos, los escritos. En aquel tiempo no había la imprenta. La primera imprenta la inventaron por ahí, por los años 1500. La inventó Juan Gutenberg en Alemania. Y le voy a decir que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Bueno, antes de eso no había imprenta. Los escritos se copiaban a mano y normalmente los escribas eran los copistas, gente que escribía, que leían y hacían manuscritos, fotocopia. No había ni mimeógrafo ni fotocopiadora. Había que escribir a mano. Imagínense escribir un libro como la Biblia y escribirlo a mano. Esto se tomaba mucho tiempo. Y prácticamente estos escribas eran una persona muy apreciada. Sencillamente, tenemos algún caso de algunos escribas, escritores bíblicos. Por ejemplo, Esdras era sacerdote y era un escriba. Escritores bíblicos. Normalmente estos escribas eran empleados en palacios de los reyes. Si usted nota, hay varios libros en la Biblia. El libro de las crónicas, por ejemplo, habían cronistas de los reinos. Estos eran escribientes, escribas, que llevaban lo que nosotros decimos en inglés un log o un diario en español. De todo eran reportero, eran estenógrafo, diríamos en el día de hoy, que prácticamente registraban todos los eventos, escribían las memorias de los reinos y estaban en la sala del trono y normalmente llevaban récord de los juicios, récord de los condenados. Habían escribas de esto, escribiente, que escribían las genealogías que son famosas en la Biblia. Fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, para llevar un orden. En otras palabras, esto era una profesión extremadamente importante y no cualquiera podía ser un escriba. Tenía que ser gente estudiada, que conocieran lenguas, lingüística. Y dentro de los escribas o los escribientes son famosos los famosos masoretas. Yo quiero que, si usted va a la historia, por ejemplo, En el desarrollo de la lengua, antes había lo que se llamó la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, y hay muchos cosas arqueológicas que se han desenterrado. Por ejemplo, uno de los escritos más famosos de la escritura cuneiforme es el Código del Derecho de Hammurabi. Hammurabi es casi, cronológicamente, es casi contemporáneo a Abraham. Por eso es tan importante conocer esto. Y Hammurabi está en la historia. Era un gran legislador de Ur, la misma ciudad de Abraham, y se encontró el famoso Código de Hammurabi, que está hecho en barro. Al principio la escritura era en tablilla de barro. Se tomaba la arcilla y cuando estaba fresca, así como el cemento fresco, pues se escribía y luego se ponía al sol y se horneaba, y esa tabla de barro continuaba los escritos. No había papel en ese tiempo y muchas veces la escritura era cuneiforme. Se ha dicho que el libro de Job originalmente, probablemente, y digo probablemente porque no hay una evidencia concreta, probablemente se haya hecho en escritura cuneiforme, porque el mismo Job dice, en una de las partes, dice: ¿quién tallara en piedra mis palabras? En otras palabras, hubo un tiempo donde se escribía tallando en piedra. La escritura era en piedra, en arcilla de barro. Y hay muchos utensilios que se han desenterrado arqueológicamente de los tiempos, de aquellos tiempos. Luego la escritura, obviamente con los egipcios, avanzó a la escritura en papiros. Nosotros sabemos la edad del papiro. De ahí donde viene la palabra papel. La palabra papel es un derivado lingüístico de papiro. De ahí viene la palabra papel. El papiro era unos juncos, unas cañas, parecía zacate, que se daba a la ribera del río Nilo, todavía será en Egipto, y de esa junco pues se machacaba, ahí había unas fibras, y esas fibras se prensaban, y de esas fibras prensadas parecía algo parecido al papel, que con unas tintas fabricaban, se elaboraban, entonces se escribía sobre ese papiro, y de ahí es donde viene el papel, la idea del papel. En el día de hoy el papel es la misma idea del papiro, que prácticamente es, en el día nuestro, es madera. El papel es madera que se hace pulpa y de esa pulpa de madera molida se pone en, se prensa en una forma muy fina, y pesándose en una forma muy fina de esa madera sale el papel. El papel moneda, por ejemplo, nosotros sabemos es algodón. El papel del dólar es tela. Nosotros sabemos que es tela muy fina, parece papel, pero no es papel, es tela, es de algodón. Y bueno, esa es la idea del papel y de las escrituras. Ahora, en el tiempo del pueblo de Israel aparecen los famosos rollos, y estos rollos que aparecen, manuscritos, por ejemplo, en los escritos, los rollos del Mar Muerto, no era ni papiro ni era barro, sino era rollos de animales, piel de animal, eran los famosos pergaminos. Y entonces estoy describiendo lo que eran los escribas, para que usted más o menos me entienda. Tengo un poquito de cultura en esto, cultura bíblica. Estos rollos extendidos, la persona escribía en ellos, y prácticamente no eran como los libros de ahora, sino eran un pedazo de piel de cierta dimensión, y se iba escribiendo en él y se iba enrollando. De ahí donde viene la palabra rollo o pergamino, se iba enrollando. Habían ciertos marcadores para saber dónde se dividía, qué parte se quería buscar, y sencillamente se iba enrollando, desenrollando para ir leyendo. Eran famosos entonces unos escribas llamados los masoretas, y de ahí donde vienen los escritos masoréticos, que son eran manuscritos. Y estas personas eran copistas. Por ejemplo, cuando un pergamino, por ejemplo, de un libro de la Biblia, del Torah, por ejemplo, muchos libros de la Biblia escritos allí, o otras veces se dividían en libros específicos, diferentes rollos de la Torah, en cada sinagoga, por ejemplo, había un manuscrito de esto. Cuando estos manuscritos se ponían viejos, que se iban a hacer ya ilegibles, entonces se llamaba a un escriba de esto, era un masoreta. Este escriba ayunaba, oraba, se bañaba ritualmente, se perfumaba, se ponía ropa primorosa y se dedicaba se preparaba una piel de animal de las mismas dimensiones del rollo que se iba a copiar. Por eso no hay mucho manuscrito del Antiguo Testamento, por esta razón que le estoy diciendo. Y luego este masoreta se sentaba, y sentado a la luz, donde le daba bastante luz, después de preparar este rollo y haber ayunado y haber orado, comenzaba su proceso de copiar el libro que iba a sustituir. Y luego lo copiaba en una forma inédita, palabra por palabra, puntuación por puntuación. Y una de las reglas de los masoretas era que cuando ellos estaban escribiendo el nombre Jehová, tenían que parar allí, orar de nuevo. Donde quiera que iban a escribir el nombre de Jehová, había que parar allí, orar, encomendarse a él, santificarse y luego escribir el nombre. Y mientras estaba escribiendo el nombre Jehová en hebreo, si alguien llamaba, no podía responderle, aunque fuera el rey, porque estaba escribiendo un nombre mucho más importante que cualquier nombre sobre la tierra. Tan celoso eran esta gente en ello. Y luego que terminaba este proceso de copiar ese pergamino de la Biblia, entonces el masoreta contaba cada una de las letras, contaba el original con la copia. Y después que estaba mirando que cada una de las letras estaban contadas, que no faltaba ni una, y que estaba inéditamente puesta y estaba en el orden puesto, entonces ya se daba fiel de que era una copia inédita del original. El original de dicha sinagoga, que estaba ya deteriorado, en un ritual se quemaba y ya la copia venía a ser el original. Esto era el trabajo tan meticuloso que tenían esta gente llamada los escribas. Por eso ya usted mirará la importancia que en el tiempo de Jesucristo estas personas tenían. Ahora, un problema que vino es que llegaron a ser una casta prácticamente especial. Y obviamente eran gente importante, por lo que le estoy comentando a ustedes. Y siendo unas personas tan importantes, pues prácticamente eran doctos, eran personas expertos, doctores, expertos, maestros del arte de la escritura, y también muchos de ellos pues también tenían la capacidad, como eran lingüistas, de interpretar las escrituras. Vemos el caso de Esdras, el sacerdote Esdras era un escriba, y cuando regresó el pueblo de la cautividad de Babilonia, él reunió al pueblo, no solamente le leyó la ley, sino que se la interpretaba. Y aquí es donde viene que con el paso del tiempo, estos escribas, o muchos de ellos, se hicieron más celosos, comenzaron a poner las tradiciones de lo que ellos creían. Por eso es importante que nosotros, por ejemplo, yo, como maestro bíblico, es tan importante que yo, por ejemplo, cuando yo le explique a usted algo, yo tenga que separar lo que yo creo de lo que en verdad es la realidad. Y yo trato de hacerlo siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, porque es muy peligroso poner la interpretación privada, individual, de algo que usted no está seguro que sea la interpretación, como si fuera lo que Dios ha dicho. Porque ahí es donde entra la tradición del hombre o el pensamiento del hombre a competir con el espíritu de lo que Dios, la intención más bien quiero decir, de lo que Dios quiere decir. Y ahí es donde surgen tantas denominaciones y tantos líos y tantas divisiones, porque hombres han puesto su propia interpretación de las cosas como si fuera la intención misma de lo que Dios quiso decir, y a veces se equivocan. Ahí es donde está el problema. Entonces, esto fue lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Esta gente tan importantes para el pueblo de Israel, que eran los escritores, los escribanos, los escribas, se estaban aliados con los fariseos. Y quiero hablar un poquito de los fariseos. Los fariseos, algunos fariseos eran escribas, pero no todos los fariseos eran escribas. Por eso usted nota que está la diferencia, escribas y fariseos. Los fariseos prácticamente eran un partido político, religioso, que surgieron un poco más tarde que los escribas. Los fariseos comienzan, si usted te nota, no se habla de ellos en el último libro de la Biblia, que es Malaquías, no se habla de ellos. Pero ya en Mateo, 400 años después de Malaquías, se habla de ellos. Entonces los fariseos comenzaron en ese periodo intertestamentario, que era el periodo donde no hubo profeta de Dios, en el periodo donde hubo una revuelta del pueblo de Israel. Ahí vemos la historia de los Macabeos, una revuelta del pueblo de Israel. Y lo que pasó es que cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad, nosotros sabemos que en el año 300 a.C., el imperio persa fue conquistado por el imperio de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande en el año 330 y tanto a.C., Alejandro el Grande era macedonio, el imperio griego, se helenizó. Prácticamente hubo un helenismo. La palabra helenos es la traducción del griego, es griega, a lo que es griego en español, helenos. Hubo una grieguización, una helenización de todo el mundo conocido por el dominio. Note usted que los persas fueron benévolos en el sentido de que Ciro el Grande, Darío y otros tuvieron una gran influencia de los hebreos, de Daniel, de el rey Atajerje, de Nehemías y de tantos hombres. Y hubo una gran influencia del temor al Dios verdadero por estos hombres de Dios judíos que estuvieron en el imperio babilónico y luego en el imperio persa. Y fueron benevolentes con el cristianismo. Bueno, no había cristianismo en el imperio persa, pero sí con el judaísmo, más bien quiero decir. Fueron benevolentes los emperadores y los reyes persas. Pero con el surgimiento del imperio de Alejandro el Grande, una de las cosas que Alejandro el Grande trató de hacer fue traer la influencia de la religión griega, toda la mitología griega con sus dioses, de imponerlo. No solamente impuso la lengua griega, por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque se impuso la lengua griega, y en el tiempo de Jesucristo en Israel, que ya estaban los romanos, obviamente, pero estaba la influencia griega. Se hablaba griego, se hablaba latín y se hablaba arameo, el arameo como reminiscencia del norte de Israel, de la lengua de los asirios y de la lengua de los babilonios, el griego, obviamente, por la helenización, y el arameo y el latín, obviamente, por la influencia romana. Entonces, hay una mezcla allí cultural muy fuerte. Ahora, con el imperio de Alejandro el Grande, prácticamente se toma todo lo que era el mundo conocido. Y una de las cosas que Alejandro trató de hacer es imponer no meramente su dominio político y gobierno y gobernadores y cobrar impuestos, sino también su cultura, la cultura griega. Y prácticamente dominó e impuso e hizo resistencia y guerra contra aquellos que se oponían a la culturización, a la grieguización, a la helenización del mundo en el tiempo de Alejandro. Es allí, en este tiempo y en este periodo, luego vienen los romanos, donde surgen los fariseos. Los fariseos fue una respuesta prácticamente del pueblo de Israel a apegarse a la ley de tal manera de que no fuesen ellos a ser dominados, que dejasen a Jehová su Dios para irse detrás de los dioses griegos y de los dioses romanos luego. ¿Se da cuenta? El fariseísmo en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo fue algo positivo que surgió allí, como algo donde el pueblo de Israel decía, hey, nosotros vamos a luchar para que no se nos haga ir detrás de dioses ajenos y detrás de estas situaciones. Nosotros vamos a luchar por ello. Pero pasado el tiempo, se hizo un partido muy famoso, hicieron guerra, las guerras macabeas, nosotros sabemos, en los años 160 a.C., hicieron famoso. Pero luego, este celo por las cosas de Dios pasó a lo que yo dije hace un rato, a la interpretación tradicional medalaganaria de lo que ellos creían, de lo que era la ley, y pusieron cargas mucho más allá, como eran autoridad política los fariseos y autoridad y los escribas, autoridad lingüística, a gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, prácticamente lo que ellos decían e interpretaban era prácticamente lo que para la gente lo que Dios decía. Y ahí es donde venía la cultura de ellos, lo que ellos creían, los pros, los peros, los contras, y se lo aplicaban a la gente. Y es contra esto que Jesucristo entonces lucha en una forma fehaciente y dice, hey, ellos se sientan en las cátedras de Moisés, hagan lo que ellos dicen, que leen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y de ahí es donde el término fariseo se ha interpretado al día de hoy como hipocresía, porque eran hipócritas. Bonita la historia bíblica, ¿verdad que sí? Bueno, mañana yo sigo hablando de esto. Esto era lo que yo quería decirle hoy. Ahora usted me dice lo que usted quiere decirme a mí hoy y vamos a dialogar. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Ahí está Luis Serna sembrando. Esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta. 713-991-5760. Llámenos. El sembrador salió al campo a sembrar en la semilla. Somos el Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Bueno, estamos esperando que usted nos llame para dialogar con usted. Su pregunta sobre el tema o cualquier tema que usted cree interesante, bíblico, vamos a dialogar sobre ello. Llámenos. 713-991-5760. Son aquellos oyentes. Se les habla la palabra, pero no la recibieron en corazón. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Les recordamos que usted puede venir a nuestro servicio, que son viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. usted puede venir y visitarnos. Tengo llamada ya por aquí, vamos a la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, don pastor, ¿cómo está? Bueno, Dios le bendiga a usted. Ay, mire, lo que pasa es de que estoy... Entonces el nombre de Jehová ya quedó atrás, solamente Jesucristo. Porque a ver, yo de, tengo de, pensado... De a ver, ¿de qué me está hablando usted? A ver. Mire, lo que pasa es que todos invocamos el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, porque Filipenses 2 dice... que no hay un nombre, que ajá, no hay otro nombre, sobre todo nombre. La iglesia, Jehová Dios existe. Sí, entonces, pero escúcheme. Pero yo invoco a Jehová a través de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús. Pero realmente... En otras palabras, si usted le dice Jehová, Jehová, Jehová, esto, Jehová. Juan 3:36, oiga bien, 3:35 y 36 dice, el Padre, Jehová, ama tanto al Hijo, que ha entregado todas las cosas en sus manos. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, todo negocio que Jehová Dios tenga con el hombre es a través de Jesús de Nazaret. Ok, gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando y aquí estamos, somos Diálogo Pastoral. Para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy, para tocar. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. ¿Cuál es la importancia en un cristiano en bautizarse? ¿Y cuál es la diferencia del bautizo? El cristiano en bautizarse, la importancia es una ordenanza. That's it. Dios le bendiga. Es una orden que el Señor dio. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Amén. ¿Qué idioma o qué lengua hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra? Lo más probable, mire usted, aquí no se ponen de acuerdo la gente que sabe. Yo como sé poco de esto, nada más le voy a decirlo a la gente que sabe. Hay un grupo de gente que dice que porque Jesús venía del norte, de Galilea, los galileos, dicen muchos, hablaban el arameo galileo, que era una variante, dicen muchos, era una variación del arameo tradicional. Otros hablan y dicen que no, que Jesús hablaba griego también, porque acuérdese que los manuscritos, la gran cantidad de los manuscritos del Nuevo Testamento y los manuscritos estaban escritos o se escribieron en griego, y por lo tanto parece que la idea tradicional, Pedro escribió en griego, no escribió en arameo, y era uno de los seguidores del Señor y de los escritores bíblicos, y no se diga Pablo y otros. Entonces parece ser que el griego era el idioma que se usaba normalmente, por lo tanto yo no voy a dudar que Jesucristo hablaba griego. Entonces ahí es donde no se ponen de acuerdo, ¿ok? Gracias. Ahora, de que hablaba hebreo, también estoy seguro de que hablaba hebreo, porque recuérdese que Jesucristo incluso con los doctos de la ley discutía y hablaba. Entonces, el hebreo era el idioma original, si se quiere, del pueblo de Israel. ¿Ok? Gracias. Oiga, ¿le podría hacer otra pregunta? Rapidito. Espéreme, no me cuelga. Vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Ay, se le colgó la otra hermana. Buenas tardes. Adelante, mi hermana. Adelante. Ah, no. Es interesante la historia que estuvo hablando hace un momento. Ajá. Y hay una pregunta muy importante porque tocó... Bueno, es importante, hermana, sabiendo esto, nosotros sabemos... Hay cosas que la Biblia no nos dice a nosotros. Pero sí, cuando uno estudia todo el contexto histórico de lo que pasó, ahí uno se da cuenta de dónde viene y por qué vienen las cosas. Tocó un punto de la Biblia... de anteriormente cuando se hacían los manuscritos en papeles y después lo quemaban para que sea la copia un original. Exacto. Ahora, me llama la atención es, ¿qué hago yo ahora cuando mi Biblia, cuando era niñita yo, se me ha destruido? Esa no se la puedo yo contar. Yo no lo voy a mandar que la queme. Eso yo no sé lo que... Yo, la Biblia vieja mía que está fuera de uso, lo que hago es que la guardo en el archivo. Pero no sé. ¿Ok? Bueno. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Amén. Es una pregunta fuera del tema, es sobre el Apocalipsis. No me cuelgue, hermana, por favor. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. No me cuelgue, hermano, por favor. Llamada por aquí, adelante. ¿Sí? Sí, adelante. Ah, mire, es las personas, por decir que estén en la gran tribulación, que no dejen marcarse por la bestia y que las maten, ¿ellas van a ser salvas? Mire, hermana, el asunto no es si se dejen marcar o no se dejen marcar. Obviamente, el que toma la marca se pierde, y el que no la toma tiene que tener alguna razón espiritual por la cual no la va a tomar. En otras palabras, el asunto es, dígame usted, de estos cristianos que están ahora en las iglesias apagados, que ahora que estamos en la gracia no quieren meterse con Dios. ¿Sí? ¿Cree usted que no van a ser los primeros que van a estar en línea para dejarse marcar? No sé si me doy a entender. Sí, sí. El que se deja marcar se pierde. Sí. Pero ¿qué es lo que va a motivar a una gente no dejarse marcar? ¿Se da cuenta? Sí. Y entonces, por eso, Hebreos dice que el que tiene por inmunda la sangre y la pisotea, para ese no hay más redención de pecado. Hay gente que han decidido salirse de la iglesia y ser reminiscente. ¿Cree usted que ese tipo de gente van a tener la sensibilidad de haberse peleado contra el Espíritu Santo para no dejarse marcar y buscar a Jesús otra vez? Por ello se ha dicho que la segunda oportunidad es para los que no han oído el Evangelio nunca, o aquellos que oyeron el Evangelio y no lo entendieron. Pero el que oyó el Evangelio y lo entendió probablemente haya tomado su decisión si no quiere seguir a Cristo. Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí. Hermano, Dios le bendiga. Yo quisiera saber de dónde sale la palabra reverendo. La palabra reverendo es una palabra inventada. Y le voy a decir, es una palabra que significa alguien que es digno de reverencia. Yo no quiero usarla y normalmente no la uso porque yo no soy digno de reverencia. El único digno de reverencia es Cristo. La palabra reverendo en la Biblia en español no existe. Y solamente una sola vez aparece en la traducción del rey Jaime, en la King James Version. Una sola vez aparece en uno de los salmos. No recuerdo ahorita si es Salmo 139, no recuerdo. Pero aparece una sola vez en la versión inglesa. Y cuando aparece dice reverend, habla de... se le aplica el término a Jesucristo. Es un salmo mesiánico y se le aplica a Jesucristo como que es digno de reverencia. Por lo tanto, que yo creo que ese título a nosotros los pastores nos queda muy grande. ¿Ok? Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. A usted también. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Disculpe, varón. ¿Por qué unos dicen que Jesús no fue crucificado en una cruz, no, que es un palo? Quiero que me explique. Número uno, le voy a explicar, ok, escúcheme, porque habla que fue crucificado o que fue sacrificado, maldito todo aquel que muere en un madero, y han interpretado la palabra madero, la han interpretado como cruz. Yo le voy a decir que la palabra cruz es la palabra stauros del griego, y prácticamente stauros se aplicaba a varios tipos de cruces. Había una cruz en forma de X, sí. Había una cruz en forma de T, y había una cruz en forma de la cruz tradicional que normalmente nosotros miramos en el día de hoy. Jesucristo murió en una cruz, y lo sabemos porque sus manos fueron traspasadas por clavos. Obviamente entendemos que en el Stauros las manos se extendían en una forma abierta y sus pies fueron traspasados por clavos. Entonces, obviamente, no fue colgado en un palo, sino que el hecho de la crucifixión. A veces en la crucifixión se amarraba la gente a la cruz clavaban, a Jesús lo clavaron. Y una de las pruebas de que fue en una cruz es porque él cargó llevaba la cruz. Normalmente en la tradición de cómo se crucificaba la gente, el palo vertical estaba parado en el lugar de la crucifixión. Ahí estaba. Había unos palos que estaban ahí parados en ese lugar. Y el rego llevaba el palo atravesado. El de la T de arriba es el que llevaba el rego con un cordel que hablaba de su delito. Entonces a Jesús le pusieron en varios idiomas Ahí es donde viene la palabra Inri, que no, usted en la crucifijo lo mira, la gente que usa crucifijo mira Inri, que significa, y esos Nazarenus Rex. Jesús el Nazareno, Jesús Nazarenus Judeus Rex. Jesús de Nazareno, rey de los judíos, y esos Nazarenus Judeus Rex. Eso es lo que significa el Inri ese que se nota que le ponen en. Por ahí, eso es lo que significa, que fue el nombre de lo que le colgaron a Jesús, hablando de su delito. Se declaraba rey de los judíos. Entonces, por eso creemos que es real el hecho de que Jesucristo murió en una cruz, como nosotros vemos las cruces son en el día de hoy. ¿Ok? Ok, gracias, bro. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya nos vamos. 713-991-5760. Línea abierta, síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Dialogando con ustedes y glorificando al Señor. A ver, cuéntemelo, hermano Luis Serna, con su sembrador. Déjeme darle el número de Luis Serna, mi hermano. 713-779-6493. Para invitación, llamadas. Llamada por aquí. A ver, adelante. Ay, se me colgó. Vuélvame a llamar, por favor, porque se colgó esto aquí. A ver. 713-991-5760. Muy bien. El sembrador salió. Ahora sí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano Erwin, bendiciones. Igual para usted, mi hermano. Mire, brother, quería tener una pregunta. ¿Por qué? No me cuelgue, por favor. A ver. Dios le bendiga. Sí, hermano. Espéreme un segundo, por favor. A ver, primera llamada. Adelante, hermano. Tengo una preguntita. ¿Por qué Hitler tenía tanto odio a los judíos? Que bueno, cuando... número uno, Hitler se ha descubierto en el día de hoy que tenía cierta reminiscencia judía. Él odiaba a los judíos, pero tenía raíz judía. Y número dos, Hitler era una persona desenfrenado mentalmente. Hitler era una persona que, número uno, estaba bien apegado a su madre. Número dos, se cree que él era homosexual o tenía cierto asunto por la relación tan estrecha que tuvo con su madre, no se desarrolló en esa área. Y era una persona que él nunca se casó. Él decía que su mujer era Alemania. Y hay ciertas cosas que no voy a decir en el aire que ocurría cuando él hacía sus discursos, se ha descubierto. Entonces, la otra cosa es, hay una tremenda función ocultista en Hitler y en el movimiento que levantó, y también practicaba el ocultismo. Y obviamente el diablo, cuando obra en individuo como este, obviamente va a tratar de destruir todo lo que tenga que ver con Dios o se parezca a Dios. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, nomás quería hacerle una pregunta. A ver, adelante. Mira, mi pregunta es, ¿cuándo un cristiano... o cuando una persona quiere o no quiere comprometerse con Dios, cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Número uno, el que no se quiere comprometer con Dios, número uno, es por desobediencia a veces, no quiere obedecerle a Dios. Número dos, no ha apreciado en lo que es la salvación. Hay gente que sencillamente no aprecia, mira la salvación como cualquier cosa. El que aprecia la salvación como la perla de gran precio, vende todo lo que tiene, tira todo lo que tiene por la ventana para quedarse con aquello. Pablo decía, todo lo he perdido y he tenido cosas muy grandes, decía Pablo en Filipenses, y lo tengo aún por basura por obtener aquello por lo cual fui asido por Cristo. ¿Ok? Dios le bendiga. Y no hay nadie por aquí. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando al Señor. Tengo dos llamadas por aquí. Buenas tardes, no me cuelgue. Tengo una, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. No me cuelgue, voy a la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, buenas. Adelante. ¿Cómo está, hermano Edwin de León? Yo muy bien, por la misericordia del Altísimo. Gracias, Señor. Bendigo sus enseñanzas, son muy buenas. Qué bueno, hermano. Gracias, hermano. Amén. ¿Y en qué puedo servirle hoy? Yo quería hacer una pregunta. A ver. Yo soy recién convertido, me convertí en febrero. Ajá. Y yo quería saber si la masturbación es algo muy... Eso no se debe de practicar. Romanos capítulo 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 32, dice que hombres recibieron la retribución de sí mismos. Tomaron placer de ellos mismos debido a su extravío. Ahí está. ¿Ok? O sea, ¿qué entonces, hermano, hermano, no quiero entrar en más detalle porque hay niños escuchándolo. Oh, ok. Lea Romanos 1:32 y ahí está. ¿Ok? Okay. El que necesite sexo, que se case. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa, yo también soy recién convertida, como la hermana que acaba de hablar. Yo oigo mucho que dicen... Bájale a su radio, porque tiene un eco muy bonito ahí atrás. En lo que va a su radio, vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. No me cuelgue, hermana. A ver, adelante, mi hermana. Sí, yo oigo mucho que dicen aleluya en la iglesia. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra aleluya viene de una expresión que significa gloria a Dios. Cuando usted dice aleluya, está diciendo glorificado sea Dios. ¿Okay? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ajá. Lo bendiga. Amén. Gracias por enseñarnos tanto. Amén. Quisiera hacerle una pregunta. A ver. Yo estoy también. Yo he oído mucho sobre la Inquisición. Ajá. Sobre algunos libros que unas religiones tienen, ¿cómo se llama? Que han puesto como decir que Dios el Espíritu de Dios lo guió a eso. Ajá, entonces sí, no, hay el mucha... Espíritu de Dios nunca guía el asesinato de nadie. Eso no, y más, acuérdese que la Inquisición normalmente la hicieron contra gente. La Inquisición romana fue contra gente que se estaba acercando al Evangelio. Mire, en España la Inquisición, número uno, contra los judíos. Número uno. Y número dos, hubo gente que se lanzó la reforma. Por ejemplo, Juan Hus. Ajá. A Juan Hus era un clérigo católico que se convirtió, lo quemaron en la hoguera. Ajá. Los albigenses, gente que comenzaron a estudiar la Biblia y comenzaron a apartarse de Roma, le lanzaron la persecución. A Martín Lutero no lo mataron porque fue protegido en Alemania. Ajá. Y luego se lanzó la contrarreforma con la Compañía de Jesús, los jesuitas, que fueron por Ignacio de Loyola. Ajá. Entonces, prácticamente en el nombre de la Inquisición se hicieron atrocidades horribles. Y también la Inquisición fue un instrumento contra la ciencia. A Copérnico prácticamente lo mataron porque dijo que la Tierra se movía y que el mundo era redondo. A Galileo Galilei, que es el que inventó el telescopio y hizo grandes descubrimientos astronómicos, tuvo que retractarse públicamente y luego en un viaje de peregrinación que lo hicieron hacer, lo desaparecieron. Entonces eso fue un instrumento. La anatomía, estaba prohibido por la Iglesia Católica disecar algún cadáver. El primer anatomista en el campo de la medicina, que es el padre de la anatomía moderna, fue muerto y lo mataron porque se atrevió a disecar un cadáver. Y ahora en el día de hoy nosotros a través de los cadáveres, los médicos, en nuestra formación médica estudiamos. Ajá. En otra palabra, fue un tiempo de oscuridad horrible. Por lo tanto, Dios no creo yo que estaba detrás de esto. Por eso le estaba hablando, porque hay mucha gente que está, ¿cómo se llama?, cerrada, no entienden. Yo le estaba hablando porque usted dice que hablemos para ver de qué tema podría usted tomar. Y eso es muy, a mí me ha llamado mucho la atención porque por años yo he oído mucho de eso. Uh-huh. Y entonces, sobre la Inquisición, y yo sé que ellos fueron horribles. Ahora, si hubiera estado esto por el nombre de Dios, mire, la Inquisición fue establecida en el Concilio de Trento, 1500 y algo, el Concilio de Trento. Y luego en el Concilio Vaticano II y Vaticano I, Concilio Vaticano II, Vaticano I en los años 1800, Concilio Vaticano II en los años 1960. En el Concilio Vaticano II se le llamó a los que a nosotros nos llamaban hereje. En otras palabras, si existiera Inquisición el día de hoy, usted y yo hubiéramos sido quemados en la estaca. Oh, yo sé. Entonces, en el Concilio Vaticano II se nos llamó hermanos separados. Entonces, Dios no se equivoca. Si fue Dios el que mandó a quemar a los cristianos que creemos en la Biblia, entonces, ¿cómo Dios va a decir ahora, si Dios guiara a la Iglesia Católica, cómo Dios va a decir ahora que somos ahora hermanos, nada más que estamos separados? Dios no se equivoca. Si fuimos herejes, entonces seguiremos siendo herejes ahora. Hermano, yo lo felicito y por eso le hablé, porque de verdad es muy importante, la gente no entiende de eso, no ha oído de la Inquisición, hay mucha gente que no sabe. uno en veces cuando estudia aprende o cuando lee mucho, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé nada, o sea, un poquito nada más. Pues aquí le vamos a estar enseñando, siga con nosotros. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Voy a otra línea, no había nadie por aquí. Ya nos vamos, nos quedan 30 segundos ya para irnos. Este tiempo vuela, hermano. Esta hora es la hora más rápida que pasa en todo el estado de Texas. Yo creo que la hora más rápida que pasa. Voy a una llamada más. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. El Señor le bendiga, hermano. A usted también. Oh, mire, yo quiero preguntar, en el libro de Cortinas de Humo viene... Bueno, mire, Cortina de Humo y el libro de esas publicaciones, hay algunas cositas ahí medio controversiales. Yo no me voy a meter por ahí, ¿ok? Prefiero dejarlo ahí tranquilo. Yo he leído el libro también, yo sé lo que dice, ¿ok? Pero por el tipo de editorial que es, no me quiero meter por ahí, ¿ok? Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, la última. Dios le bendiga, Pastor. Ajá. Pastor, comparado con quién en la actualidad podríamos decir que son los escribas y los fariseos, más o menos. Un fariseo en el día de hoy es alguien que es un hipócrita. La palabra hipócrita viene del griego hipócritus, del griego que significa alguien que simula lo que no es. ¿Okay? ¿Y el escriba en la actualidad? Bueno, el escriba y el fariseo estaban juntos, por lo tanto participan de la hipocresía. Dios me la bendiga, mi hermana. Bien, y ya nos vamos. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.